La espera terminó. Lo prometido es deuda. Finalmente se hizo realidad. www.fmoriente.com.ar. Videos, data, programas, zona retro, selección musical, mensajes en vivo. www.fmoriente.com.ar. El mundo de la radio también tiene imagen.